Terminamos el tema y hablamos de una bienaventuranza que está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. Y hablamos de la esperanza de la resurrección. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, por favor. Ayúdeme en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Siempre me pregunté algo cuando leí este pasaje. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Quiere entender la Biblia? Empiece a preguntarse cosas. ¿Por qué la Biblia dice esto? Tal vez no tenga respuesta ese mismo día, pero en el transcurso de que usted vaya leyendo la Biblia, la misma Biblia le va dando ¿qué? Respuesta a esas preguntas. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Cualquier enseñanza que no sea el Evangelio de Cristo, ¿qué va a hacer? ¿Santificar a la gente? ¿O conducirla a qué? A una vida impía. Por favor, mire que eso es claro en la Biblia. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Saben qué es la gangrena, no? La gangrena es una enfermedad que va consumiendo el cuerpo. ¿Ha visto que a alguien le cae gangrena en una pierna y empiezan a tener que cortarle? La gangrena va consumiendo, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto predicaban algo que no estaba, que no era bíblico, y esa palabra estaba carcomiendo. Dice, ellos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Qué estaban enseñando Himeneo y Fileto? Que la resurrección ya se había efectuado. ¿Y qué hicieron? Trastornaron la fe de algunos. ¿Cuál era la pregunta que yo me hacía? ¿Por qué esa enseñanza estaba trastornando la fe de la gente? ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que en la resurrección es nuestra esperanza. Si nosotros decimos que los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. ¿Por qué se estaba trastornando la fe de la gente? Porque ya no había esperanza. Si la resurrección ya se efectuó, ¿qué va a pasar si yo me muero? Bueno, ¿morimos y ahí se acabó todo? ¿O morimos o va a haber una resurrección como la vimos? ¿Cuál va a ser la resurrección los que vinieron? Unos resucitarán para vida y otros ¿para qué? Condenación. Pero nosotros sabemos que los que estamos en Cristo vamos a resucitar para vida. Por eso algunas enseñanzas estaban trastornando la fe. Los cristianos estaban perdiendo la esperanza. Su fe estaba siendo vana. Porque ¿qué dice la Escritura? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Si esa enseñanza era clara, ¿qué pasaba con los cristianos? Si la resurrección ya se efectuó, ¿qué les estaban diciendo? Pues nosotros ya no tenemos esperanza, porque la iglesia ¿qué? Ya fue glorificada. Entonces, ¿sí ve cómo una enseñanza trastorna? ¿Sí ve cómo nosotros tenemos esperanza en la resurrección de los muertos? ¿Cómo algo tan precioso como la doctrina de la resurrección de los muertos tenemos que enseñarla? Porque no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era la esperanza de los cristianos? La resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Porque todos en Cristo ¿qué? Resucitarán. Eso ya, todos esos versículos los leímos el miércoles pasado. Hoy quiero que empecemos ya a estudiar un poquito cronológicamente el libro de Apocalipsis. Lea Apocalipsis capítulo 1. Abra su Biblia ahí. Apocalipsis capítulo número 1. Para concluir el tema del miércoles, les expliqué que cuando nosotros conocemos quién escribió una carta y a quién fue dirigida, nosotros podemos más o menos darnos la idea de lo que va a querer decir. Les dije esto, ustedes me conocen a mí. ¿Me conocen a mí? Listo, saben que soy César Betancourt, que soy casado con la señora Rosalba Morales. Si usted encuentra una carta que la escribí yo y que fue dirigida a Rosalba, ¿qué es lo más posible que usted piense? Que yo escribí como esposo, ¿o no es así? Yo escribí como esposo. Y yo le puedo decir mi amor, yo le puedo decir cariño, ¿sí o no? ¿Habría problema que yo le dijera eso? No, porque usted dice, no, el que escribió fue César, el marido de ella. Pero si yo le escribo una carta a Mariela, ¿usted se imagina que yo a Mariela le voy a decir mi amor, mi vida, mi cielo? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? No. Entonces muchas veces podemos malinterpretar las palabras si no conocemos quién escribió. Y muchas veces podemos malinterpretar las palabras si no sabemos a quién va dirigida la carta. Miremos por favor varios versículos. Juan capítulo 1. Versículo Juan. ¿Qué es que versículo Juan? Versículo 4. También pendientes. Juan a las siete iglesias que están en Asia. ¿Quién escribió la carta? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. ¿A quién va dirigida? A las siete iglesias que están en Asia. La pregunta es, Juan capítulo 1 versículo 4. Apocalipsis 1:4. ¿Yo dije Juan? Bueno, es que esa música enseguida me tiene trastornado, hermano. Apocalipsis 1:4, ¿lo tienen? Juan a las siete iglesias. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Pregunta, hermano Harold, ¿cuál Juan? No, ahí dice Juan, ahí no dice Juan el carpintero, no dice el Pepito Juan, o dice ahí. ¿Ya sabemos que Juan escribió la Apocalipsis? No, ahí solo dice Juan, o no dice Juan ahí. ¿Dio apellido? Mire, yo tengo un libro aquí que se llama La espiritualidad puritana y reformada. El que lo escribió fue Joel Beke. ¿Ya la ve? Yo sé cuál Joel. Yo tengo un sobrino que se llama Joel. ¿Usted sabe cuál es mi sobrino que se llama Joel? ¿No? Freyman Joel. Joel, pues Joel. Pero yo sé que este libro no lo escribió mi sobrino Freyman. ¿Por qué? Porque diría Freyman Joel Betancourt. Aquí dice Joel Beke o Beke. El apellido dice mucho. En este caso en Apocalipsis no, todavía no sabemos. Leamos otros versículos. El versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí ya dice algo más. Yo, Juan, vuestro hermano. O sea, eso quiere decir que el que estaba escribiendo a las iglesias era ¿qué? Un cristiano, un creyente. Copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación. Ya les dije un poquito que este libro fue escrito a una iglesia ¿qué? Atribulada, una iglesia perseguida. Más adelante vamos a ver todo eso. Pero Pablo está diciendo, este Juan que escribió Apocalipsis está diciendo, yo también he participado en la tribulación. Y por participar en esta tribulación estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué isla es esta? Ya les voy a decir. Dice, aquí tengo un dato, que Juan, históricamente lo podemos decir, fue exiliado en la rocosa isla de Patmos, que quedaba al oeste de la ciudad portuaria de Mileto, muy cerca de Éfeso. ¿Dónde quedaba Patmos? era una isla que quedaba al oeste de la ciudad portuaria de Mileto, muy cerca de Éfeso, y era una cárcel. O sea, Patmos, que era como una cárcel. Las cárceles más seguras, de acuerdo a la historia, eran las cárceles que quedaban en las islas. ¿Se acuerdan la cárcel, la famosísima cárcel de Alcatraz? ¿Por qué fue cerrada Alcatraz? Hablaban de que Alcatraz era la cárcel más segura del mundo. ¿Por qué cerraron Alcatraz? Porque se escaparon. Un plan magistral, ustedes pueden verlo en películas. Un plan magistral. La cerraron porque eso demostró que no era tan segura. Aquí en Colombia había una cárcel, ¿se acuerda cuál era la cárcel? Que quedaba en una isla, La Gorgona, que ya también la cerraron. Pero exiliaban a los presos peligrosos, a los delincuentes más peligrosos, los llevaban a estas islas y los exiliaban, y era como una cárcel para ellos. Juan era peligroso para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque predicaba el Evangelio de Cristo. ¿Qué ofendía a los emperadores romanos? Que los cristianos decían que había un rey. ¿Cuál era el rey? Jesús. Y para ellos era una ofensa, porque ellos querían ser los únicos y los grandes. Había algo que se llamaba el culto al emperador, y el cristianismo decía que al único que se le podía rendir culto, ¿a quién era? A Cristo. Y Juan, por predicar el Evangelio, también había sido exiliado, y le dice a las siete iglesias: yo he sido copartícipe en la tribulación. Ya tenemos un dato más. Este Juan era creyente y estaba encarcelado a causa del testimonio de Cristo. ¿Estamos claros? Versículo. Ya leímos el 4. Ya leímos el 9. Ahora el 22:8 de Apocalipsis. Juan capítulo 22. Juan, Apocalipsis. Cuando yo diga Juan, no me ignóreme. Estoy hablando de Juan. Solo es Apocalipsis capítulo 22. Versículo 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces ya Juan, este Juan nos está diciendo que él vio y oyó estas cosas, que su testimonio es verdadero, que no es algo que él se inventó, que ni le subió a la imaginación. ¿Tienen el boletín, por favor, ahí? Ahí en la sección de preguntas empieza diciendo esto: ¿qué significa Apocalipsis? Y la respuesta es: lo que se está descubriendo. Por eso algunas versiones bíblicas lo llaman revelaciones. ¿Han visto que hay versiones bíblicas que no dicen Apocalipsis sino revelaciones? A Juan se le reveló toda esta verdad que está escrita en el libro de Apocalipsis. Y él dice: yo vi y oí estas cosas. ¿Por qué podemos decir que el que escribió el libro Apocalipsis fue el apóstol Juan? Para poder decir esto, quiero que miremos que la Biblia da testimonio de que hubo 5 Juanes en el Antiguo Testamento. No Juan el apóstol, sino 5 Juanes diferentes, ¿ok? Miremos. Lucas capítulo 1. El primer Juan que la Biblia da testimonio que existió fue Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. En el versículo 5, su Biblia tiene un título, y dice: anuncio del nacimiento de Juan. Ese Juan que va a hablar ahí es Juan, el que nosotros conocemos como Juan el Bautista. En el versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿Sí ven? ¿Sí ven que al octavo día lo circuncidaron? Y le llamaban con el nombre de Zacarías, su padre. Pero respondiendo su madre dijo, no, no se llamará Zacarías, ¿se llamará qué? Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Acuérdense que Zacarías, por incredulidad, quedó ¿qué? Mudo. Por no haberle creído al ángel que iba, su mujer ya vieja, iba a tener un hijo. Le dijeron, nadie se llama con ese nombre, le preguntaron por señas. Y en el versículo 63, él pidió una tabla y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta la lengua, habló bendiciendo a Dios. Este nombre de Juan fue puesto por el ángel. El ángel le dijo a Zacarías que le iba a llamar su nombre Juan. Este Juan que nació ahí es el que conocemos como Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Él pudo haber escrito Apocalipsis? ¿Por qué? Porque Herodes lo decapitó. Esta historia de la decapitación de Juan está en Mateo capítulo 14. Lo pueden leer más adelante. ¿Ok? Lo que nosotros conocemos para la historia es que el libro Apocalipsis fue escrito por allá en el año 95 de nuestra era. Y Juan murió o fue decapitado antes de que Jesús fuera crucificado. O sea, que murió por allá en el año 30, 31, 32. O sea que tenemos que descartar a Juan. El primer Juan que nos habla la Biblia es Juan el Bautista. El segundo Juan que nos habla la Biblia es Juan el hijo de Zebedeo. Qué nombre tan raro, ¿sí o no? Marcos capítulo 1. Juan hijo de Zebedeo. Marcos capítulo 1, versículo 16. ¿Está anotando los versículos? Aquí le di cómo anotar, ¿no? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. ¿Este Simón quién es? Pedro. Y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de ¿quién? De Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Este Juan, hijo de Zebedeo, es Juan el apóstol. Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hijo de Zebedeo, los que Jesús llamó Boanerges, hijos del trueno, gente que tenía un carácter muy fuerte. Pero este Juan sí es el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y el que sabemos que escribió Apocalipsis. Ya vamos a llegar a esa conclusión. Vamos a saber por qué estamos seguros de que Juan el apóstol escribió Apocalipsis. Hay otros Juanes que la Biblia nombra. Hechos capítulo 4. ¿Sí les gusta estudiar la Biblia? ¿Sí? ¿No se cansan? ¿No les da pereza? Es un deleite, ¿sí o no? Este Juan que habla el libro de los Hechos. Hechos 4. Este Juan que habla el libro de los Hechos era de la familia de los sacerdotes. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Entonces ya tenemos Juan el Bautista, Juan el Apóstol y Juan de la familia de los sacerdotes. Este Juan se opuso ¿a quiénes? A los apóstoles. Ellos se habían reunido para ver qué iban a hacer con Pedro y con Juan, que estaban predicando el Evangelio, y muchos estaban siguiendo la verdad del Evangelio, muchos. El pueblo se está yendo tras este Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y ellos se habían pedir que Juan y Pedro predicaran el Evangelio. Entonces ya tenemos ahí a tres Juanes, Juan el Bautista, Juan el hijo de Zebedeo, Juan el de la familia de los sacerdotes. No sé si este Juan en algún momento se convirtió, porque la Biblia más adelante dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Obedecieron al Evangelio, creyeron en Cristo como el Señor y el Salvador, como el Mesías prometido. Ellos creyeron. No sabemos si este Juan está entre esos. Hay otro Juan que habla la Biblia. Este Juan está en Marcos. A Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ahí está muy cerca, ¿no? Juan capítulo 21. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, Simón, ¿hijo de quién? Ahí dice Jonás. Pero en nuestra Biblia podría también traducirse como ¿hijo de quién? De Juan. Jonás y Juan es la misma forma de decir Juan. ¿Cómo dice usted Juan en inglés? Si usted va a una iglesia, a una Biblia en el inglés, ¿cómo traduce el nombre de Juan? John. John es Juan. Jonás es Juan. Para los que no saben, en el griego Juan es Johanán. O como nosotros lo conocemos como Jonathan. O sea, ¿que Jonathan qué es? Juan. Johanán. ¿Han visto niños que se llaman Johan? O Johannes, ¿de dónde nacen estos nombres? Johan, Jonathan, Johanan, todos nacen del nombre de Juan en el griego. ¿Ok? Entonces, el papá de Pedro, ¿cómo se llamaba? Jonás, o en otras versiones bíblicas dice Juan. Y el último Juan que nos nombra la Biblia está en Hechos capítulo 12. Versículo 12. Jacobo lo habían matado a espada de Herodes. Pedro estaba en la cárcel, salió milagrosamente. Y él fue donde estaba reunido la iglesia. ¿Y dónde se había reunido la iglesia? Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de ¿quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que el último Juan que nos nombra la Biblia es Juan, también llamado Marcos. ¿Y quién es ese Marcos? El que escribió el Evangelio de Cristo según San Marcos. Pero él también se llamaba Juan. Entonces, cualquiera de estos menos Juan el Bautista podía haber escrito el libro de Apocalipsis. Entonces, si el libro de Apocalipsis no me muestra y no me da señales de quién escribió el libro, yo tengo que ir a algo que se llaman las evidencias externas. Hay algo que llaman las evidencias internas de un texto. Yo leyendo un texto me puedo dar cuenta quién escribió un libro. Pero si el libro no tiene evidencias internas, que Juan sí lo tiene y ahorita les voy a mostrar eso si alcanzamos, tengo que ir a las evidencias externas. Ejemplo, yo puedo decir, yo César, que escribo esta carta, tal, tal, tal, yo me puedo dirigir a ustedes por un email, por un correo, y posiblemente no ponga mi apellido. Pero hay gente que fue dirigida a la carta, que da testimonio de que el César, que escribió, ¿quién es? César Betancourt, marido de Rosalba, padre de Juan, Mateo y Luis, pastor de la iglesia Nueva Jerusalén en Yumbo, Valle del Cauca, hijo de la señora Nelly Rocha y del señor Bernardo Betancourt. O sea, usted con eso ya se da cuenta quién es César o no. Entonces vamos a ir un poquito a las evidencias externas. ¿Qué dijeron muchos que leyeron el libro de Juan? Bueno, les voy a decir, los primeros padres de la iglesia atribuyeron el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Justino Mártir, en el año 135 escribió: hubo cierto hombre con nosotros, cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó por revelación que se le dio. Y esto que estaba hablando él era de quién, refiriéndose al libro de Apocalipsis. Hubo cierto hombre entre nosotros, llamado Juan, apóstol de Cristo, que escribió por revelación que Cristo le dio. ¿Él por qué escribió Apocalipsis? Dice la Biblia que Jesucristo le dio la revelación. Cuando Justino Mártir, en el año 135, estamos hablando de menos de 40 años que se había escrito Apocalipsis, uno de los padres de la iglesia, Justino, estaba diciendo que el libro de Apocalipsis lo había escrito ¿quién? Juan el apóstol. ¿Quién más escribió acerca de esto? En el año 180, otro de los padres de la iglesia, se llamaba Ireneo, comentó que conocía personas que habían visto al autor de Apocalipsis. Él estaba hablando de Papias y Policarpos, que eran discípulos del apóstol Juan. O sea, este hombre llamado Ireneo estaba diciendo: mire, yo conozco a gente que conoció al apóstol Juan. Conozco a Papias y a Policarpo. Ellos estuvieron con el apóstol Juan y yo puedo darles testimonio de que el libro de Apocalipsis, porque Papias y Policarpo, que lo conocieron, me dijeron, fue escrito por el apóstol Juan. O sea, tenemos bastante evidencia externa, evidencia histórica, que nos confirma que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. O sea, no podemos decir, hermanos, cuando nosotros decimos que esto es revelación apostólica, y cuando hablo de revelación apostólica, estoy hablando de los verdaderos apóstoles de Cristo. ¿Cuántos apóstoles tuvo Cristo? 12. Acuérdese que la Nueva Jerusalén dice que la ciudad tiene 12 cimientos, y en los 12 cimientos están los 12 nombres de los apóstoles de Cristo. Los únicos que podían recibir revelación para escribir, ¿quién eran? Los apóstoles, y ellos se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Por eso nosotros, como iglesia Nueva Jerusalén, no creemos que haya apóstoles. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ser añadida más revelación a la escritura. Ya no hay más fundamento para la iglesia. Ahora nadie puede hacerse llamar apóstol y decir: yo tengo revelación de Cristo. Y yo les he enseñado algo, que la autoridad que tenemos como iglesia no es legislativa. O sea, los cristianos no podemos inventar nuevas leyes y añadirle nada a la Biblia. Nuestra autoridad que tenemos es declarativa. Nosotros lo único que podemos hacer es declarar lo que ya está escrito. Entonces, Ireneo y Justino Mártir dieron testimonio de que el escritor de Apocalipsis era Juan el apóstol. En el siglo III, algunos hombres escribieron lo siguiente: Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Hipólito atribuyen a Juan la autoría de Apocalipsis. O sea que tenemos bastante evidencia externa de los primeros siglos de la iglesia. que nos dicen que el escritor de Apocalipsis fue Juan. Ahorita vamos a ir un poquito a las evidencias internas. ¿Qué dice Apocalipsis? Alguna de las preguntas que se han hecho algunos es, ¿cómo Juan hizo capaz de escribir en tres formas literarias? Juan escribió un evangelio. ¿Y el evangelio qué forma literaria tiene? ¿Un evangelio qué es? Histórico. ¿Ok? Escribió tres cartas. Y eso es lo que conocemos como la literatura epistolar. ¿Qué es una epístola? La esposa de los apóstoles. No. Una epístola son cartas que dirigieron los apóstoles a las iglesias. ¿Ok? Y Apocalipsis es un libro profético. Entonces ellos empezaron a preguntarse, ¿cómo es posible que un mismo hombre haya escrito en tres estilos literarios tan diferentes? Ejemplo, uno mira, ¿quién fue el que escribió Viaje al Centro de la Tierra? ¿Quién fue el que escribió Viaje a la Luna? ¿Quién fue el que escribió 20.000 leguas de viaje submarino? ¿Quién fue el que escribió La Vuelta al Mundo en 80 días? Eso se llama literatura científica. ¿Quién escribió todos estos libros? Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes, Francia, si no sabían, ¿no? No había viajado el hombre a la luna y Julio Verne ya había escrito que el hombre podía viajar a la luna. Y dio datos científicos precisos. ¿Qué día el hombre podía ser lanzado de aquí a la luna? Porque si ustedes no saben, hay días donde la luna está más cerca de la Tierra que otros días, por el movimiento. ¿Por dónde sería más propicio que un cohete fuera lanzado? Pero casi toda la literatura de Julio Verne es literatura científica, investigativa. No habían inventado los submarinos y él ya estaba escribiendo 20.000 leguas de viaje submarino. Dicen que lo único que el hombre no ha hecho de lo que escribió Julio Verne es ir al centro de la Tierra. Pero de resto, todo lo que escribió Julio Verne y con sus datos que dio, los científicos modernos pudieron crear el submarino, pudieron crear el cohete. Bueno, pero Julio Verne tuvo un estilo. Si vamos a Gabriel García Márquez, ¿qué escribió Gabriel García Márquez, no? El Nobel de Literatura colombiano. Hoy en día ya está muy ancianito y está sufriendo problemas de Alzheimer y el mundo está triste por la condición física en que está uno de los grandes literatos del mundo, Gabriel García Márquez. ¿Cuál es el estilo literario de Gabriel García Márquez? La Mala Hora, ¿se acuerdan? 100 años de soledad. Esto no es una clase de literatura, pero quiero decirle. Entonces, muchos han pensado que como algunos solo escribieron en un género literario. Julio Verne, científico. Gabriel García Márquez, novelas. ¿Pero será que hay gente que no ha podido escribir varios géneros literarios? C.S. Lewis. ¿Ustedes saben quién es C.S. Lewis? ¿No tienen ni idea de quién es C.S. Lewis? ¿Ustedes son cristianos? ¿Evangélicos? C.S. Lewis escribió las afamadas y aclamadas y conocidas en el mundo como las crónicas. Las crónicas de Narnia. ¿Saben cuáles son las crónicas de Narnia? Que han sido, él escribió 7 libros de las crónicas de Narnia. Nosotros conocemos películas como El Príncipe Caspián, Los Viajeros de Alba, algo así, ¿sí o no? Y El León, La Bruja y el Armario. O sea, El León, La Bruja y El Ropero. No piensen que El Ropero es uno que vendía ropas. No, El Ropero es un armario. Y eso se llama, el más o menos el estilo es de la mitología nórdica. Y a través de ese género literario, este hombre pudo exponer las verdades del evangelio, pero es mitológico ver un león, ver hombres con cuernos, mitad hombres, mitad animal. Eso es más o menos las crónicas de Narnia. Pero también C.S. Lewis escribió las cartas a un avión, a un diablo novato. Escribió epistolarmente, escribió teológicamente. Es uno de los grandes, hermanos, literatos del mundo, y escribió en diferentes formas. O sea, que un hombre puede escribir diferentes géneros literarios. No, es que Apocalipsis no los pudo escribir Juan, porque él escribía cartas y escribía historia. Él lo pudo escribir porque también nosotros sabemos que todo esto le fue dado por revelación del Espíritu Santo. La revelación de Apocalipsis se la dio Cristo mismo. Entonces, si hay evidencias internas que nos muestran que este fue, que Juan fue el escritor del Apocalipsis. Miremos, por favor, Juan capítulo 4. El Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan del relato de la mujer samaritana? Jesús pasó por Samaria. Y mientras los apóstoles se fueron a comprar comida, él se sentó en algo que se llama el pozo de Jacob. Era un pozo donde salía la gente a sacar. ¿Para qué sirve un pozo? Para sacar agua. En ese tiempo no había, no todas las ciudades tenían acueductos como hoy en día hay. Hay ciudades antiguas. Si ustedes no saben, los acueductos fueron inventados antes de Cristo, con sistemas de bombas que mandaban agua de los ríos a las ciudades. Pero en algunas ciudades no habían este sistema, entonces la gente tenía que ir a sacar agua a los pozos. Hay un barrio en el distrito de Agua Blanca que se llama El Pilar. ¿Por qué se llama El Pilar? Porque allí habían construido varias pilas de agua. Eran sistemas donde habían pozos y a través de bombas se sacaba el agua. Por eso se llama El Pilar. Y al Pilar iba la gente de Comuneros 1, Comuneros 2, Poblado 2, Poblado 1. Íbamos a traer agua. Y nosotros llevábamos nuestros tarros, sacábamos del Pilar, la llevábamos a nuestra casa y había varios días agua, porque en esa época no había acueducto en el barrio donde yo me crié. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, había algo que llamaba el Pozo de Jacob, y gente de diferentes pueblos que estaban cerca del Pozo de Jacob iban a sacar agua. Y llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dice: dame agua. Y lo primero que esta mujer se aterra es que un judío, porque su ropa lo identificaba como judío, le pidiera agua a una mujer samaritana, y le dice: ¿cómo tú me pides agua? Yo siendo una mujer samaritana, y tú sabes que los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Y Jesús le dice a la mujer: si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría a beber, ¿qué? Agua de vida. Y la mujer dice: ¿cómo me das tu agua? Ni siquiera tiene tarro. Y Jesús, ¿a qué agua de vida se refería? ¿Quién es el agua de vida? Cristo. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Refiriéndose a él mismo. Una de las historias que más me fascinan a mí, en la época de la conquista, a las tierras americanas llegó un hombre que se llamaba Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, ¿ustedes saben qué ciudad fundó Juan Ponce de León? Juan Ponce de León, ¿qué ciudad fundó? ¡Ponce! ¿Dónde queda Ponce? En Puerto Rico, las canciones hablan de Ponce, ¿sí o no? Juan Ponce de León llegó a Puerto Rico Y ahí fundó la ciudad de Ponce y él empezó a preguntar a los nativos, me han dicho que hay una fuente de agua de vida eterna en estas ciudades, en las Américas. Ellos pensaban que aquí en América había una ¿qué? Un pozo de agua que el que la tomara iba a tener ¿qué? Eternidad. Y los nativos le dijeron que no era ahí. Y él viajó a lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Y el lugar donde llegó vio que estaban los árboles floridos. ¿Y cómo le llamó a esa región donde estuvo? La Florida. Ya, veo, ya han aprendido literatura, Biblia, historia. ¿Sí o no? Hoy hemos aprendido bastantes cosas. Y cuando llegó allá a la Florida, buscando la fuente de agua, fue traspasado por una flecha de un nativo. O sea que él murió, ¿qué? Buscando la fuente de vida. Hermanos, por favor, que a usted no le vaya a pasar eso. Que no vaya a morir buscando la fuente de vida. La fuente de vida no es un pozo. La fuente de vida es Cristo, el Señor, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Juan escribió en su evangelio esta historia. Pregunto, ¿será que Juan en Apocalipsis habló de la fuente de vida? ¿De agua viva? ¿Quieren verlo? O sea que hay similitudes en muchas cosas que Juan escribió en su evangelio y en las epístolas que también aparecen en Apocalipsis. Miren. ¿Ustedes conocen el caso de Sigifredo López? ¿Saben qué está pasando con Sigifredo, no? Sigifredo López hace años era diputado, o sea, era asambleísta del Valle. Hace unos 12, 13 años, los diputados fueron secuestrados por las FARC. Y hace unos 2 años, fueron asesinados y el único que salió libre fue Sigifredo López. Hoy en día está siendo investigado Sigifredo López por el testimonio de algunos desertores de las FARC, ¿cómo se llama? Algunos reinsertados. Salieron de las FARC, han sido reinsertados en la sociedad. Y algunos testimonios dicen que Sigifredo López era uno de los que mandó a secuestrar a los diputados. Era un otro guerrillero más, pues dicen. Y a Sigifredo le están haciendo una investigación de acuerdo a unas cintas de grabación que hay, algunas conversaciones telefónicas. La voz está totalmente cambiada. Pero ¿qué es lo que está marcando a Sigifredo López? Algunas palabras. Yo tengo una palabra cuando predico. Queridos hermanos, mi palabra es hermanos, hermanos, hermanos. ¿Se han visto? Y yo digo hermanos, yo cuando escucho la grabación, yo digo como 20.000 veces hermanos. Hermanos Cristo y hermanos esto. Es mi forma de hablar. Entonces, ¿por qué a Sigifredo López lo está marcando la justicia? Aunque no es la voz y está cambiada, las palabras que él usa son las mismas que ha usado siempre. Entonces lo están señalando por eso, por las palabras marcadas. ¿Por qué nosotros podemos decir que Apocalipsis lo escribió Juan? Porque hay palabras en su evangelio y en las cartas que están marcadas en el libro de Juan. En Apocalipsis. Miren por favor. Apocalipsis capítulo 21. A ver si Juan habló del agua viva en Apocalipsis. Versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Un río de qué? Limpio de agua de vida. Capítulo 22. Versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga amén, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Juan en Apocalipsis, escribió del agua de vida, utilizó palabras que escribió en su evangelio, refiriéndose a Cristo. Vemos que Juan en su evangelio habló del Cordero, y en Apocalipsis de qué habló, del Cordero. O sea que hay palabras que identifican a Juan como escritor del evangelio, de las tres cartas y de Apocalipsis. Mire, por hoy dejémoslo así. Vamos a ver seis palabras más que están marcadas en las cartas y en el evangelio de Juan, que también están marcadas en Apocalipsis. Pero ya no quiero seguir más. Para que usted el próximo miércoles se concentre, ¿ok? ¿Podemos orar? Nomás ya he predicado una hora y es suficiente para usted. Oremos. Padre, gracias. Te damos por lo que hemos aprendido hoy. Gracias porque hoy podemos estudiar la Biblia y las Escrituras. Y gracias porque también hemos aprendido que Juan el apóstol, tanto en el Evangelio como en Apocalipsis, habló de que Jesús es el agua de vida. Padre, como aprendimos hoy, que no muramos buscando el agua de vida cuando sabemos que el agua de vida es Cristo, Señor. Y tu palabra dice, venga el que tenga sed y beba del agua de vida gratuitamente, Señor. Por favor, Dios mío, que nosotros siempre quedamos en Cristo como el autor y consumador de la fe. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, Señor. Y en Jesucristo está nuestra vida. Y tenemos vida permanente en Él, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Sí.